Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sulla lotta del popolo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Hola, saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane, el programa de la plataforma de apoyo al pueblo kurdo de Bilbo, Kurdistán y el Cartasun Ekimena. Hoy tenemos con nosotros y nosotras a los micros a Julia. Opa, Julia. Aupa, buenos. Y bueno, como siempre, la comandante de la nave al otro lado del cristal, Giselle. Y bueno, pues nos vamos a adentrar una vez más en la realidad del pueblo kurdo, en la realidad de los pueblos que conviven con el pueblo kurdo, tanto en el norte de Siria como en otros lugares como en Irak, por ejemplo. Y bueno, pues como siempre, os recomendamos que nos sigáis tanto en Irola Irratia como en Twitter, o os pongáis en contacto con nosotros si os apetece a través de Facebook. Y sin más dilación, pues vamos a comentar que hoy nos vamos a centrar sobre todo en buena parte en la situación del pueblo kurdo en Siria, en la situación de las mujeres también, en lo que depara la guerra en el norte de Siria, y también pues nos asomaremos un poco por Mahmur, por el campo de refugiados de Mahmur. Y sin retrasar más este viaje a Oriente Medio, pues os ponemos un poquito más de música y entramos a los temas. Y como hemos dicho, nos desplazamos, al menos ponemos el foco informativo en Idlib. Como ya sabréis, si no lo sabéis, os explicamos muy someramente. Idlib es uno de los bastiones islamistas del norte de Siria, porque hay que recordar que las fuerzas islamistas también tienen ocupadas Afrin, Al-Bab, Azaz, otras zonas, no solo, por supuesto, las Serekaniye y otros enclaves de mayoría árabe kurda. Pero bueno, en el caso de Idlib, a través de los acuerdos de Sochi, tanto Irán, Rusia como Turquía se habían repartido la influencia en esta provincia siria, que, como decimos, es un bastión de las fuerzas islamistas, entre ellas la filial de Al-Qaeda en Siria. Y desde hace unas semanas, pues el ejército árabe sirio, con la ayuda de sus fuerzas auxiliares y, por supuesto, la potencia aérea de Rusia, está avanzando, bueno, a bastante velocidad sobre territorio islamista. Han quedado varios puntos de observación turcos en territorio conquistado por las fuerzas árabes. Y bueno, también habréis oído que ha habido centenares de miles de desplazados por estos bombardeos, ciudades destruidas. La Federación del Norte y el Este de Siria ha abierto sus puertas a las personas que quieran desplazarse sobre todo a Manbij para ser acogidas allí. Y bueno, lo cierto es que esta ofensiva, aparte de, por supuesto, centenares de muertos y de víctimas tanto en Idlib como en Alepo, está generando, pues bueno, un auténtico huracán de violencia, y ese huracán de violencia se está reflejando también en cierta tensión en aumento entre Turquía y Rusia, porque Turquía parece ser que pensaba que iba a poder ocupar Idlib indefinidamente sin que nadie hiciera nada contra sus fuerzas islamistas, que son las que ampara bajo el nuevo ejército nacional sirio, como las fuerzas que son directamente calificadas por la comunidad internacional como terroristas, pues Al-Qaeda, el partido del Turquestán. Y bueno, pues entre otras consecuencias, lo que ha traído este aumento de tensión entre Rusia y Siria, por una parte, han sido la cancelación de las patrullas que iban a tener lugar en Dirbesiye, en la zona donde el gobierno hace contacto con Turquía y está administrado por la autoadministración kurda. Entonces ahí han sido suspendidas las patrullas esta semana. De hecho, parece ser que se han vuelto a cerrar con bloques la frontera. Y también, bueno, pues este fin de semana ha habido un encuentro entre Rusia y Turquía para dirimir lo que está ocurriendo en Idlib. Parece ser que de momento hay una nueva cita la semana que viene. Pero lo que está claro es que esta escalada de violencia, en lugar de demostrarle a las fuerzas islamistas que Erdogan está traficando con ellas, como ya hizo en Alepo, cuando digamos que trocó Alepo por la zona de Eufrates-Sil, la zona que invadieron en un principio para detener la progresión de las fuerzas de las SDF por el norte de Siria, en paralelo a la frontera turca. Pues en lugar de centrarse en la atención de Turquía, lo que están haciendo es una vez más bombardear zonas como Tal Rifat, donde han matado a civiles, donde han matado también a miembros de las SDF o del ejército árabe sirio. Y creo que el temor bastante generalizado en Rojava, en el norte de Siria de mayoría kurda, es que esta nueva ola de violencia, esta escalada de tensión entre Rusia y Turquía, acabe siendo salvada con una nueva ofensiva sobre la autoadministración. Uh-huh. Aunque también es cierto que esta misma semana, en palabras, hemos visto, hoy es domingo, lo hemos visto hoy en un somero tuit, la portavoz de la autoadministración ha declarado que bajo amparo ruso el gobierno árabe sirio y la autoadministración van a formar un comité para hablar sobre todo de la autoadministración, de las leyes de gobierno local. Entonces no sé si eso abre también la puerta a un posible acuerdo político que cierre las puertas a una ofensiva turca, pero desde luego, por un lado, el hecho de que Turquía haya enviado miles de efectivos a Idlib puede hacer que se centre en Idlib, pero siempre queda esta amenaza recurrente entre diferentes países y potencias de, cuando hay un desencuentro entre ellos y ellas, solventarlo sobre la mesa kurda, ¿no? Sobre la opresión al pueblo kurdo y, en este caso, a las otras etnias que también conviven en el norte de Siria y que no quieren saber nada de estas fuerzas islamistas que han convertido la guerra en su forma de vida, en su profesión, en el saqueo y en ser mercenarios. No sé cómo lo ves tú, Julia. Yo recordarle también a nuestros oyentes cuál es el objetivo fundamental de todos estos ataques sobre el norte de Siria por parte de Turquía, y es que Turquía persigue una política de cambio demográfico en la región, que desde el 9 de octubre Turquía no ha cesado sus ataques sobre este territorio, que ha estado violando continuamente todos los el alto el fuego que tenía con Rusia, y que, bueno, pues estos ataques han permitido, digamos, a Turquía reinstalar a miles y miles de población árabe sobre el territorio del norte de Siria, de la autoadministración, y esto pues ha tenido unas consecuencias también demográficas, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de grupos yihadistas con fuerzas rusas, fuerzas de sino que también estamos hablando de población civil que ha sido trasladada, que han estado ocupando las casas y los hogares de los miles de personas que han huido a consecuencia de estos ataques. Ha producido más de 300.000 desplazados, se han producido incluso políticas de turquificación de las ciudades, se ha implementado el uso obligatorio del idioma turco en las escuelas, se han cambiado el nombre de las calles, la situación económica ha empeorado de forma brutal. Hay falta de suministro de electricidad, de combustible, se ha cortado el suministro de agua potable, se están produciendo secuestros y ejecuciones extrajudiciales, también las detenciones y torturas de niños menores, se están informando sobre ello. Y bueno, y también sobre la mujer en estas zonas, pues se han vuelto otra vez a tener que ponerse el velo por obligación, están siendo víctimas también de violaciones. Con eso quiero decir que esto también ha producido una crisis humanitaria grave, ¿no? Uh-huh. Sí. Por una parte está el descenso de la lira siria a límites dramáticos como consecuencia de la invasión turca. Uh-huh. Y por otra parte, lo que comentas, que ocurre no solo en la zona entre Dirbesiye y otras, quizás de Serekaniye, uh-huh, y donde se han instalado las fuerzas islamistas, sino también en Afrin. En Afrin, ahora mismo con la ofensiva de Idlib, las milicias árabes patrocinadas por Turquía están vendiendo casas de civiles a personas que huyen de la guerra. Digamos que están convirtiendo una vez más en su negocio todo esto. También este fin de semana informaban de cómo varias personas que habían tratado de volver a sus casas en Serekaniye y lugares limítrofes habían sido ejecutadas al intentar volver a su casa, que las milicias, del proceder habitual de estas milicias islamistas es matar a las personas y luego enviar las fotos de los cadáveres a sus contactos por el teléfono móvil. Y muchas veces incluso pidiendo el rescate por el cadáver. Ya sabéis que en el Islam el cuerpo es el cadáver es muy importante. Con lo cual, pues la situación es bastante, bastante peligrosa, en el sentido de que si eso se reproduce en más lugares, pues seguramente entremos en un punto de no retorno en lo que se refiere a la población, a la demografía, a la propia situación del norte de Siria. Hombre, también hay que recordar que Turquía alberga en su territorio a casi 4 millones de refugiados, uh-huh, sobre todo de etnia árabe, uh-huh, y que de alguna forma Turquía tiene ahí una carta en el bolsillo que juega bastante hacia Europa. Y también hacia Siria. Y hacia Siria, efectivamente. Por cierto, que la señora canciller Angela Merkel ha dicho que apoyará el proyecto de construcción de casas en las zonas recientemente ocupadas por Turquía para llevar allí a los refugiados y refugiadas que están en Turquía. Es decir, que una vez más la Unión Europea colaborando con el régimen de Erdogan. Bueno, pues después de este punto, pues vamos a compartir un poco de música con vosotros y vosotras y seguimos sin perder de vista el norte de Siria. Yeah. Bueno, y comentábamos la situación en el norte de Siria y bueno, toda la violencia en ciernes que genera la ocupación turca y la amenaza permanente de atacar Kobane y otras localidades. Pero en otros programas, bueno, ya comentamos cómo entre Rusia y Estados Unidos se habían repartido la zona de influencia, sobre todo en el área kurda y árabe de la autoadministración. Y en las últimas semanas hemos asistido al espectáculo lamentable de los imperialismos, ¿no? Con constantes ataques de las fuerzas islamistas a zonas como Tel Tamer, donde hay una mayoría, o donde hay una población siríaca cristiana considerable, que este último fin de semana se ha cobrado, por ejemplo, la vida de 6 milicianos asirios, también la vida de 3 soldados del ejército árabe sirio tras pisar una mina. ¿A qué se dedican las patrullas estadounidenses y rusas? Pues básicamente a bloquearse unas a otras, a generar tensión entre estas dos superpotencias, a marcar cuál es el área de influencia de cada cual en lugar de centrarse en evitar la violencia del ejército turco y de las fuerzas islamistas. Y bueno, a lo largo de esta primera semana de febrero, la última de enero, pues varios periodistas, la autoadministración, han informado de cómo, pues, por ejemplo, cuando los rusos van por una carretera que supuestamente en ese reparto de zonas de influencia no les corresponde, las patrullas estadounidenses les cortan el paso, les obligan a coger una carretera que les hace tener que recorrer un camino más largo. Y bueno, pues muchas veces estos choques, estos bloqueos de los rusos también en ocasiones hacen lo mismo, estos bloqueos de fuerzas internacionales a veces van acompañados de apoyo aéreo con helicópteros. A su vez, las SDF se tienen que interponer entre ambos para que no la cosa no vaya a mayores, pidiendo un poco de sentido común. Entonces, bueno, pues vemos lo de siempre, ¿no? Como lo que le ocurre al pueblo kurdo, que es un pueblo sin Estado, un pueblo sin reconocimiento internacional, que acaba quedando en manos de superpotencias que puedan defenderla de Turquía. Y desde luego la primera preocupación de Estados Unidos y de Rusia pues no es ni el pueblo kurdo, ni el pueblo árabe, ni nada por el estilo. Es establecer sus zonas de influencia y hacerlas valer por la fuerza en general. Entonces, bueno, pues una muestra más de lo que se ha convertido la guerra siria, ¿no? Ya una cosa que no tiene nada que ver con una guerra civil, sino una especie de tercera guerra mundial por delegación, donde cada cual juega las bazas que se tiene, ¿no? Un auténtico despropósito imperialista. Y bueno, simplemente este era un apunte para que veáis lo que está ocurriendo en el norte de Siria en estos mismos momentos. Y desde Rojava pasamos a territorio de Bashur, el territorio kurdo que está en Irak, y nos llegan noticias de un ataque perpetrado el 2 de febrero por las bandas del ISIS, un ataque perpetrado contra el campo de refugiados de Mahmur. Mahmur es una ciudad, una pequeña ciudad que se encuentra a 60 kilómetros al sur de Erbil, de la capital del gobierno regional de Kurdistán. Y recordar a nuestros oyentes que, bueno, se organizó un campo de refugiados ya en la década de los 90, en la que miles y miles de personas huyeron de la gran campaña represiva terrorista de tierra quemada que implementó el Estado turco. En aquella época el Estado y el ejército turco arrasaron con más de 4.000 aldeas. Y estos refugiados han estado organizando sus vidas allí, tanto que podemos decir que el campamento de Mahmur ya se ha convertido en una ciudad, ¿no? Estas personas han organizado sus organizaron sus alojamientos de emergencia, sus estructuras políticas, económicas, sus mecanismos de autodefensa. Y bueno, pues desde el 1998 pues vienen desarrollando lo que es la práctica del confederalismo democrático, ¿no? Bueno, pues el 2 de febrero el ISIS ataca el campo y las fuerzas de autodefensa del campo se habían dado cuenta antes del inicio de los ataques de la intención de los mismos, ¿no? Entonces las fuerzas de defensa del campo rodearon a los yihadistas y les tuvieron, digamos, rodeados hasta las 6 de la tarde. El ataque fue dirigido contra residentes del campamento que se encontraban pastando sus ovejas en aquel momento, y en ayuda de las unidades de defensa del campo acudieron también tanto miembros guerrilleros de las HPG y de las IPJ Star, que bajaron de las zonas de defensa media. Uh-huh. Sí, de los que serían guerrilleros y guerrilleras del PKK. Eso es. Y bueno, podemos decir que gracias a la intervención de las guerrillas kurdas, pues pudieron repeler el ataque. Así que ha habido bajas. ¿Cuántas ha habido? No recuerdo. Pues me suena que murió un pastor y un guerrillero del PKK y también dos o tres miembros del ISIS mínimo. Eso es. Y que podemos decir que gracias a esta defensa, pues bueno, pues Mahmud se ha librado de un ataque peor, incluso del avance de estas bandas hacia Erbil. También podríamos señalar que ni los pesmergas del KRG ni el ejército árabe de Irak pudieron, digamos, parar a las bandas del ISIS. Bueno, tampoco le pusieron mucha intención, no, seguramente. No le pusieron intención, puesto que sabemos que el campo lleva por una situación de bloqueo por parte del gobierno. O sea, no solo recibe los ataques en repetidas ocasiones, los ataques aéreos de Turquía, sino que también es víctima de un bloqueo por parte del gobierno regional de Kurdistán. Sí, de hecho, comentaba una compañera esta semana que las personas heridas en este ataque del Estado Islámico no pudieron ser evacuadas a hospitales porque el KRG no lo permitió. Uh-huh. Es decir, que además del asedio desde el inicio del Estado Islámico, porque los combates en Mahmur contra el Estado Islámico datan ya de 2014, uh-huh. Pues a ese combate ya que dura más de un lustro se le une el boicot o el embargo que le somete el KRG al campamento desde hace varios meses, uh-huh. Que lo cual es políticamente desde luego muy grave. Uh-huh. De hecho, ha habido una declaración por parte de la copresidencia del Consejo Ejecutivo de la Unión del KCK, de la Unión de Comunidades del Kurdistán, en la que dirige la responsabilidad de dichos ataques directamente al Estado turco, ¿no? Y yo creo que bueno, pues que lo que se pretende con este tipo de ataques es el desmantelamiento del campo. Sí, de hecho, han difundido también imágenes desde el campamento, todas las armas, drogas, alimentos, papeles que les habían intervenido a los milicianos muertos del Estado Islámico provenían de Turquía, todos. Uh-huh. Donde ya es público y notorio que el Estado Islámico tiene su retaguardia. Uh-huh. Posiblemente con cierta dejación de sus funciones del Estado turco, como ya sabemos. Y no sé si tenemos algo más que comentar en este punto. Pues no, bueno, sí, podríamos comentar que ya desde hace décadas el campo de Mahmur lleva siendo, digamos, víctima de negociaciones, no solamente por los ataques de Turquía, sino también podríamos meter a la ONU, a Estados Unidos, incluso el gobierno iraquí, el gobierno regional de Kurdistán, pues el objetivo es desmantelarlo, ¿no? Y hay que ver que la situación de estas personas, porque claro, el campo empezó con unas pocas miles de personas y hoy en la actualidad tenemos a 13.000 personas, es decir, ahí nace gente. La situación demográfica es grave, puesto que es un territorio muy limitado, pero encima tienen una situación de apátridas y ni el gobierno regional de Kurdistán quiere concederles la ciudadanía. Y no sé qué persigue la comunidad internacional buscando el desmantelamiento del campo. Ya, si no lo recuerdo mal, la ONU había trabajado con Turquía e Irak en un acuerdo para el retorno voluntario. Esto estoy hablando en el 2004. Uh-huh. Un retorno voluntario de los refugiados a Turquía, cuando las leyes internacionales dicen que un refugiado no puede volver a un lugar donde su vida corre peligro, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, y además hay que señalar eso, que está en un lo que se denomina una zona de disputa, uh-huh. donde el KRG y el gobierno iraquí se disputan el poder de ese territorio, uh-huh. y que está en un doble limbo. O sea, no solo el limbo internacional, sino también el limbo del ámbito iraquí. Uh-huh. No se sabe si pertenece al KRG, no pertenece al KRG. Tampoco es que los peshmerga nunca le hayan puesto mucho interés a defenderlo. Pero, claro, es una zona más que el KRG querría. Pero tampoco a la gente que reside ahí, que eso es básicamente un secarral, les da ninguna facilidad. Uh-huh. Todo lo contrario, se les somete a embargo. Y bueno, pues por indicaciones de nuestro técnico vamos a poner música, perdón, técnico, no técnica. Dişe vektarida agribi dühistiye Diruna hiyasi bida Çavin hüe giritiye Dişe vek tahida Agri bedi hıstiye Diruna hiyasi bida Çavin hüe giritiye Desti hüe ra giribu Hatiri jime hastiye Ditiliz mistani de Me biteni hiştiye Lulu heva lulu canu Şirin birin daru Lulu heva lulu canu Şirin birin daru Bueno, y sin abandonar este ámbito trilateral de las relaciones entre el KRG, Turquía y el ámbito internacional, nos referimos a la información que ha filtrado en la última semana gente del ámbito de la defensa de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, que ha revelado que después como resultado de la ofensiva turca sobre Rojava, Estados Unidos ha dejado de colaborar en su programa de drones contra el PKK. Es decir, una vez más, lo que comentamos del imperialismo, de los pueblos sin Estado, ¿no? De este doble juego de intentar contentar a los agredidos y a los agresores. Y bueno, pues como el propio ámbito de la defensa estadounidense ha aclarado esta semana, desde hace años tenían un acuerdo de recogida de información por el uso de drones en el ámbito, bueno, en lo que respecta al PKK, de seguimiento, de recabar informaciones, sobre todo en lo que se refiere a la inteligencia turca y estadounidense, que ha estado operando desde la base de Incirkle, donde Estados Unidos tiene uno de sus bastiones militares más potentes en Oriente Medio. Y como resultado de esta ofensiva de octubre, pues han decidido suspender este programa. También es cierto que el propio Estado turco ha desarrollado un programa de drones que no sé hasta qué punto afecta en las labores de inteligencia y contrainteligencia respecto al PKK. Pero lo que está claro es, una vez más, es que, bueno, que las potencias imperialistas juegan con el pueblo kurdo en función de sus intereses, y esta es una muestra palmaria de ello. Y por cierto, esta información llegaba en las mismas semanas en las que la Corte de Casación belga dejaba claro que el PKK no es una organización terrorista internacional, sino un agente armado dentro de un conflicto interno dentro de Turquía, que sería muy importante si se extendiera al resto de países que, auspiciados por la OTAN, por Turquía y por Estados Unidos, tienen calificado como organización terrorista al Partido de los Trabajadores del Kurdistán y que, por tanto, proscribe toda su actividad pública en cualquier espacio, en nuestro caso europeo. Entonces, bueno, pues esto en lo que se refiere al PKK, que en las últimas semanas pues también ha dado que hablar en el ámbito informativo. Y después de estos apuntes, nos vamos a dirigir de nuevo a Rojava y en este caso vamos a hablar sobre todo de las mujeres. تاری رونی کر تیرشن خود لاف کر لناف گوده روش آوا ده هزاران هندس کر روش تاری رونی کر تیرشن خود لاف کر لناف گوده روش آوا ده هزاران هندس کر ده هزاران هندس کر هندس کر هندس کر روش روش آمه کر دایه سرمو زور و نمینه چکو رختن یه بگه روش آواد خملینه روش روش آمه کردایه سرمو زور و نمینه چکو رختن یه بگه روش آواد خملینه Y tal y como he anticipado, ahora vamos a hablar de Rojava, en concreto de la situación de las mujeres en el norte y este de Siria, pero en este caso más centrado en las zonas de mayoría kurda en Rojava, porque el Rojava Information Center, que es un organismo que, bueno, digamos que diferentes voluntarios y voluntarias internacionalistas han creado en Rojava, ha realizado un informe muy interesante sobre la situación de las mujeres en general, sobre la estructura política de Rojava, con algunas reflexiones, unas críticas y otras como con cierto tono de alabanza, muy interesante, y sobre todo se centra, como hemos dicho, en la situación de las mujeres, y Julia nos va a hablar un poco de este interesante informe. Uh-huh. Os recuerdo, la fuente es Rojava Information Center, tiene página web, también tiene Twitter, con lo cual os lo podéis descargar en PDF y leerlo, que es una fuente muy interesante. Uh-huh. Bueno, yo concretamente iba a hablar sobre el folleto publicado, el informe publicado sobre cómo resisten las mujeres en el norte y este de Siria. Entonces, el Congrestar, que como sabéis es una estructura paraguas, es una organización de mujeres autónoma, independiente, y que agrupa a diferentes organizaciones de mujeres de Rojava, publicó este folleto documentando no solamente las atrocidades y la resistencia de las mujeres al ISIS, sino cómo se estructura todos los grupos de mujeres independientemente de su origen étnico, religioso, y bueno, el folleto está muy bien, lo podéis encontrar en la página web de Women Defend Rojava, que lo han colgado también en versión castellana. Y bueno, en el folleto podréis encontrar cómo se estructura todas las organizaciones que forman parte de Congrestar, y bueno, empiezan hablando un poco de la función de la autodefensa, ¿no? Del desarrollo de la autodefensa, del por qué fue crucial en sus inicios en el 2005, cómo fueron creadas las fuerzas de defensa de la mujer en el 2013 como fuerza militar, y que no solamente llevaban tareas de defensa, sino también tareas de educación para que las mujeres no solo se defiendan de manera física, ¿no?, sino que también se defiendan de manera mental y aprendan a valorar cuál es su propia fuerza. Sabemos que el 11 de octubre del 2015 las IPJ se unen a las fuerzas democráticas de Siria y participaron también en todas sus campañas de lucha y de resistencia contra los ataques del ISIS, ¿no? Y en estas fuerzas de defensa de las mujeres y PJ, pues participan mujeres de diferentes grupos étnicos, kurdas, árabes en su mayoría, pero también siriacas, asirias e incluso también mujeres internacionalistas que acudieron a Rojava, ¿no?, para defender a la revolución. En este mismo folleto también describen a las fuerzas de mujeres siriacas. Las siriacas o el pueblo siriaco sabemos que fueron también víctimas del genocidio, al igual que los armenios durante el Imperio Otomano allá en 1915. Y los siriacos, digamos que agrupan a pueblos como los caldeos, los arameos y los asirios. Y bueno, pues además de tener su propia lengua, pues tienen también sus propias prácticas religiosas y consideraron también en base a la idea del confederalismo democrático y al desarrollo de la autonomía de crear también sus propias fuerzas, ¿no? Tenemos también al Consejo Asirio de Guardianes de Jabur, a las Fuerzas de Mujeres de Autodefensa de la Comunidad, que es una organización civil que se encarga de la defensa de las comunidades y de los barrios, ¿no? Entendiendo que la autodefensa no se entiende solo desde una perspectiva militar, sino también que es una tarea que se debe implementar en las mismas raíces de la sociedad, ¿no?, relacionado con la educación. O sea, que tiene, digamos, una vertiente más social que una vertiente armada. Y también remarcar que estas fuerzas de autodefensas comunales han prevenido muchos ataques de células durmientes que han aumentado además desde los inicios de la invasión turca. También las mujeres se han organizado en torno a la asistencia sanitaria, realizan una labor médica y sanitaria importante. Podemos decir que el 60% de las mujeres, el 60% de los trabajadores que trabajan en la organización Heiba Sora Kurdistane son mujeres. Sí, que es algo así como la media luna. Media luna roja kurda, efectivamente. Bueno, pues podemos decir que son no llega al 60, pero casi llega a un 60%, unas 800 o 900 trabajadoras sanitarias. También trabajan y se organizan las mujeres de forma autónoma en el terreno de la comunicación. Realizan un 57% de las mujeres del mundo de la comunicación que están llevando a cabo este trabajo en el norte y este de Siria son mujeres y que se encuentran documentando la guerra pues en todos los frentes. Allí donde haya un ataque, donde haya un frente, ahí se encuentran también las mujeres periodistas. También se han organizado un consejo de familias de los mártires, que es una organización que ayuda de manera moral, psicológica y también material a las familias de los mártires. ¿Y por qué? Pues porque recordar a los mártires en la sociedad kurda pues es muy importante para la resistencia, ¿no? Y no solamente para compartir el dolor, sino que también compartir a los recordar el por qué los mártires han sacrificado su vida les ayuda también a enfrentar al enemigo y a subir la moral, ¿no? Las mujeres jóvenes también se han organizado. En el 2016 se organizan como movimiento de mujeres jóvenes. Y bueno, pues su labor consiste en organizar y apoyar a los jóvenes a desarrollar una voluntad y una personalidad libre de patriarcado, una mentalidad anticapitalista y luchar pues contra este sistema, ¿no?, que presiona tanto a la juventud con unos valores estándares jerárquicos y tradicionales, ¿no? Sobre todo que se nutre en el terreno de social y familiar. Se han desarrollado también ONGs, organizaciones no gubernamentales también de mujeres locales. Estas mujeres y estas ONGs lo que hacen, digamos, básicamente es organizan campos para esta gran oleada de desplazados, de refugiados. Tenemos también la Fundación de Mujeres Libres de Rojava, que visitan a las mujeres en los campos de refugiados para proporcionarles ayuda sanitaria. Está también el comité diplomático de la organización, digamos, paraguas de Congrestar. Y bueno, vamos a decir que se está desarrollando un gran movimiento de mujeres autónomo y que el valor precisamente estriba en eso, en la capacidad autónoma de organización, en verse a sí mismas con un valor sin precedentes en una sociedad hiperpatriarcal que hasta la fecha, pues quizá las mujeres no podían, digamos, confiar en su propia fuerza, y gracias a esta capacidad de autoorganización, esta capacidad de enfrentar la violencia no solamente machista de la propia sociedad kurda, sino también de enfrentar militarmente a las fuerzas del ISIS, a las fuerzas de ocupación turcas, pues cada vez, digamos, que está empoderando más a la sociedad femenina kurda, ¿no? Sí, bueno, luego también en este informe hay referencias a las casas de las mujeres, a las fuerzas de autodefensa comunitarias. Hay también unas reflexiones sobre la propia organización, no solo sobre las mujeres, sino sobre la propia organización de la autoadministración, los límites de las comunas, la participación en las comunas, las relaciones entre etnias. Yo creo que es un informe bastante interesante, incluso para la gente que no controla mucho sobre el tema. Creo que es bastante pedagógico en el sentido de explicar cómo se estructura toda esta administración. Así que yo creo que es un texto que no cualquier persona que esté interesada en Rojava, en la revolución del norte y el este de Siria, creo que es una buena fuente de la que beber. Uh-huh. Y también añadir que todas estas iniciativas y todas estas campañas que implementan las mujeres desde Rojava están trascendiendo fronteras. En la actualidad tenemos una campaña internacional que es la de Women Defend Rojava, cuyo objetivo es llegar a las mujeres de todo el mundo para dar a conocer los logros de la revolución. Hasta en la actualidad componen esta campaña 31 comités en 12 países. Y el objetivo de esta campaña es que, pues eso, pensar de manera global y actuar y organizarse de forma local. Aquí en Vizcaya tenemos también un comité en el que estamos participando activamente. Perfecto, pues vamos a poner un poco de música y vamos a seguir hablando de las mujeres del norte y el este de Siria. Volviendo a la situación de las mujeres en el norte de Siria, en esta ocasión vamos a hablar de la región de Kobane, esta región que se hizo famosa en 2014 y 2015 por ser el primer lugar en el que el Estado Islámico sufrió una derrota estrepitosa. Pues en esta región El Comité de Mujeres del Éufrates ha hecho públicos unos datos sobre el índice de suicidios en 2019, que se redujo notablemente respecto al 2018. En 2018 fueron 14 mujeres las que se quitaron la vida, mientras que en el 2019 fueron 3. Esta mejora en los datos la achaca el Comité de Mujeres al trabajo que la propia autoadministración y las organizaciones civiles han hecho no solo en lo relativo a las mujeres, sino también en lo relativo a la cultura que envuelve el suicidio. Por una parte, han incidido en el sinsentido del tabú del suicidio en el Islam, igual que en el catolicismo, por otra parte, en el cristianismo. Y también han trabajado en programas de prevención, en no solo en lo que se refiere a la opresión estructural de las mujeres en sociedades tribales, patriarcales, con un fuerte componente religioso y comunitario, sino también en las situaciones de estrés, de ansiedad, generados por la guerra, generados por las secuelas de traumas bélicos, de la propia situación económica del lugar y también de las enfermedades mentales que muchas veces no son tratadas ni reconocidas. Entonces, por un pequeño dato, una pequeña luz de esperanza en el contexto de la guerra de Siria, ¿no? Que también, pese a toda la destrucción y pese a todo el sufrimiento que hay en el lugar, pues también hay pequeños destellos de esperanza gracias al trabajo de la sociedad que se organiza. Y ahora en un tono relativamente más anecdótico, porque también tiene una trascendencia, vamos a hablar de fútbol. Pues sí, tenemos una buena noticia en el terreno del deporte, sobre todo de mujeres. Sí. Vamos a hablar del equipo de fútbol femenino de Amude, que es la primera vez en 7 años que se juega la Liga Femenina en Siria. Y que, este equipo a finales de enero acudieron a Damasco junto con otros equipos con los que competían, por ejemplo, con Al-Suwaida, Homs, Damasco, Homs. Y mira tú, que ha ganado el equipo femenino de Amude y tenemos algo que celebrar. Eso es, sí, por una parte que han ganado las mujeres del equipo de Amude, que es una zona que no solo se refiere a Amude, sino también a Camislo, porque parece ser que este equipo jugaba y entrenaba en Camislo. Había también futbolistas de Hasake. Entonces las chicas de la Amude han, en las declaraciones que hemos leído, le han dedicado la victoria al pueblo de Hasake, de Camislo, de Amude, es decir, la zona del norte de Siria, una zona de mucha población kurda, pero también de otras etnias. Y también es de celebrar no solo porque la hayan ganado las mujeres de la Amude, sino también porque poco a poco parece ser que, aunque sea en pequeñas dosis, la sociedad siria parece que vuelve a cierta normalidad. Se puede volver a jugar después de 7 años la Liga de Fútbol Femenina y pueden participar en ella mujeres. Muchas de ellas, por lo que leíamos en las noticias, venían de las categorías junior. En el club se agradecía la participación de las familias en este campeonato. El hecho de que obviamente nadie gana dinero con la Liga de Fútbol Femenino, pero que siga adelante el club, que ahora que entren en otras instalaciones. Y la verdad que no deja de ser, en cierto sentido, anecdótico la victoria de un club en la Liga Femenina, pero también tiene una significación el hecho de que la Liga Femenina haya vuelto, de que las mujeres participen activamente, de que tengan un club bueno potente, de que jueguen con otras, con equipos de otras regiones, como Al-Suwayda, por ejemplo, donde uh-huh. hay mucha población drusa. Uh-huh. Es decir, que bueno, pues pequeños destellos para la esperanza en Siria que también, suben, ¿no?, la moral también. Eso es, y sí, también el esfuerzo, ¿no?, porque saber que estás en una situación bélica, un conflicto tan largo como es la guerra de Siria, que todavía tengas moral para entrenar de esta manera profesionalmente, pues eso hace todavía ver el futuro con mayor esperanza y más cercano. Uh-huh. Pues mira, por una vez nos ponemos del lado del fútbol. Antes de despedir el programa, queremos hablar de la situación de un combatiente británico que está ahora mismo en Rojava, a cuya familia están acusando de financiar organizaciones terroristas por el envío de dinero, en concreto de su padre, a su hijo. También parece ser que están amenazando la judicatura y la policía británica a su hermano por difundir mensajes de apoyo a las IPG. Y bueno, pues básicamente aprovechamos estos pocos minutos para denunciar la hipocresía del gobierno del Reino Unido, del Estado del Reino Unido, en concreto del británico, que bueno, se rasga las vestiduras frente a los desmanes del Estado Islámico, pero luego califica, aunque legalmente no esté calificada como organización terrorista, las IPG, todo lo contrario, sino que es una milicia local de autodefensa. Lleve a sus fiscales y a su policía contra las personas que ingresan en esas organizaciones que han luchado contra el Estado Islámico, como es el caso de este miliciano británico, y que además esa extorsión y esa amenaza la propaga entre la propia familia de este miliciano, ¿no? Entonces habrá que ver en qué deriva esta persecución por parte de las autoridades británicas sobre un voluntario internacionalista de las IPG, pero desde luego completamente execrable y criticable lo que están haciendo en estos momentos la policía británica y la judicatura británica. Bueno, y con este auténtico temazo nos vamos a despedir por el momento. Os recordamos que nos podéis escuchar en Irola Irratia, también en su página web, irolairratia.org. Nos podéis escuchar en Bizu Irratia de Gernika y también en Almaida. Almaina, perdón, y que es también una radio libre del sur de la península, en concreto de Granada. Aparte de esta posibilidad, podéis acudir a iVoox, encontrarnos en iVoox en Radio Kobane o en archive.org, donde junto con el resto de programas de Irola Irratia podéis escuchar Radio Kobane. Y bueno, pues muchas gracias, Julia, por dar voz a, en este caso, a las mujeres sirias. Uh-huh. Y creo que en marzo tenemos otra cita, ¿no es así? Sí, aquí a ritmo de Halay. Os emplazamos a todos nuestras y nuestros radioyentes para el día 16 de marzo a las 7 de la tarde en Irola Irratia. Khilya mi buki seruh linen.